Bebitos, acá Barassi. Escuchá, Green Moldy tiene una colección nueva que es un fuego. Lo mejor de Vans, Hash Puppies, Cat, Merrell y New Balance, todo, todo en Green Moldy. Acércate a tu local, entra a grimoldy.com, lo que elijas, pero por favor, no te lo pierdas. Acordate, Green Moldy, nueva colección, ¡amo! Green Moldy, tiene 6 cuotas sin interés y muchos beneficios para vos.